2014, un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos habidos y por haber fueron condenados por un delito físico de China. Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede matar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice, en el episodio de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas, pues las tengan, estamos. Mejor las pasen. Changos. Fue fuerte. Bueno, ya deberían estar acostumbrados a esa clase de comentarios, ¿no? Tanto ese y vulgares de Mr. O. Ay, sí. El más plebe. El más más. El más más. El maestro. Y bueno, pues ya estamos otra vez en vivo. Y bueno, pues, como siempre, pues aquí presentando a los guardianes. Empezamos de la derecha. Y Galomón ahora sí llegó temprano. Galomón reportando. Ay, ¿sí le dieron llegó permiso? Temprano. Bueno, le dieron permiso en mi casa aquí. Está bien que lo aceptes. Nadie quiere. Entonces, ¿qué sabías que no lavaste los trajes? ¿Por qué no te dieron permiso? Ya ves, me porté mal. No cumplió. Mi señora agarró, me dijo, no vas, cabrón, ¿cómo ves? No vas, si no vas. Lo malo es que no se está escuchando. Ay, sí. Saludos, dice. Dice que aplicó la de los hombres. Sí, y cuando mi señora me dice que no, ¿no? No voy. Llorando. Y me diciendo, ay, pues ven, mi amor, mi madre. No voy. Bueno, y seguimos presentando aquí, como siempre, Roger, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mister O. Buenas tardes, bienvenidos a este nuestro onceavo programa. Ya el 11. Cuando lleguemos a los 52 le cortamos la temporada, ¿no? Dale, ya descansamos. Un reinicio de la un reboot. Un reboot, güey. Cambiamos al galo. Por uno negro. Y aquí su servidor, el aquí. Doctor Timos. Ah. Saludándolos negro. Roger Red por un asiático. Mm. Doctor Timo es por un mexicano. Ya es un mexicano, ¿verdad? Bueno, por un chango. Por un hetero, por un gay. Ya somos políticamente correctos. Sí. A vamos a cambiar nuestro juramento de OA. Y bueno, pues para no variarle, vamos a empezar con noticias y más noticias. La primera es que ya Galomón está aquí otra vez. Qué primicia, güey, no mames. Bien. La siguiente, Mr. O. Ok, la siguiente. Que acaban de anunciar un crossover de Doctor Who. Donde va a haber un crossover entre el décimo, el onceavo y el doceavo Doctor Who. Este crossover va a ser en cómic. El cómic ya tiene fecha de salida, va a ser para el 12 de agosto. Para todos aquellos que son aficionados, como siempre pasa, los especuladores van a saber de esto y les van a querer ganar los números. Suscríbanse, tienen 6 pinches meses para hacerlo. Salen hasta el 12 de agosto, ya están avisados. Ya están avisados. Bienvenido, Dani. Así es, así da gusto que llegue. ¡Cabrón! Sí, porque si hubiera llegado con manos las testas, regresan. Bueno, siguiente noticia. Oigan, y ya que están en suscripciones, vengan de volada los que quieran la muerte de Deadpool, porque se acaba. Porque se acaba. Va a volar, ¿eh? Y ahorita tenemos que pedirla. Pero fácil. ¿Te las vas a pedir? Te las voy a pedir a Marvel. Todos aquellos que quieran seguir un evento importante o que ha sido promocionado desde meses antes, suscríbanse, porque si no, los acaparadores les van a comer el mandado y luego ahí están pagando 150, 200. Ya que si algún número lo buscan, yo tengo surtido de todo, yo los tengo dobles, dobles, triples, hacer el grupo por mayoreo. En Sambor, lo dirán de broma. Y en la revisterama. Bueno, siguiente, que durante la semana se, bueno, mostraron lo que es la primera imagen de Jason Momoa como Aquaman. No sé qué les haya parecido. ¿Ah, chingando era Rob Zombie? Eso resulta que son la misma persona, con ese pariente. Casi, casi. Realmente, no sé, el diseño como tal, no sé si me gusta de su vestuario, pero impone. De que impone, impone este Aquaman. Por ahí lo que no se ve chido es lo de los tatuajes con forma de corazoncito, ¿no? Si lo mataron en el brazo. Pero es que esos son de él. De corazoncito. Son de él. Así que ni cómo quitarlo. Son como los que traía Popeye, ¿no? Traía de nada más uno. Traía la sangre. Aquí estaban las anclas y el corazón lo traía en el hombro. A poco. Sí. Ajá, el corazón partido. Una ancla en cada antebrazo y un corazón. Así me las voy a poner yo. ¡Ay, sí! Lo malo es que si sigue subiendo de peso como cerca, pinches anclas van a encallar, güey. Me matas de risa, pendejo. No, esta frase es del otro podcast. Ay, sí, chingada, ma. Entonces, me tonto. Tu madre, güey. Sencillo y fácil. Bueno, se ordenó el episodio piloto de Lucifer. Esta serie que ya había sido comentada, que estaban en pláticas para sacar una serie de Lucifer, el personaje de Vértigo de Sandman. Ya anunciaron, ya pidieron el episodio piloto. Y como ya lo dice en el cómic, se trata del Señor del Infierno, que se siente tentado por una ciudad en Estados Unidos, no me acuerdo si es Nueva York, Chicago, algo así. Y se va ya, pero a hacer labores detectivescas. Pero se supone que sería, que va a ser una serie sobre el policía malo. Oh. ¿El de la gran aventura Lego? No. ¿El policía malo? El policía malo y el policía bueno. Bueno, más adelante. 20th Century Fox acaba de firmar a Nelly Bloom para dirigir la película de... Para dirigir la película de Alien. Esta será una secuela. Y será algo muy aparte de la película que andan firmando en estos momentos de Prometheus 2. O sea, sé que con esta teóricamente será la quinta película de Alien de la serie. Y pues ya, quién sabe cuántos crossovers más tenga. Bueno, ya. Los boletos. Sí, no es fácil. Se agotaron los boletos para la San Diego Comic Con en una hora. Se tardaron, ¿eh? Pinche revendedores mexicanos. ¿Qué crees? Que esos, por el modo en que lo maneja la página, no se pueden revender. De hecho, ni siquiera prestar a tu amigo, que por cualquier cosa tú no puedes ir. O sea, no. Sí se puede. Bueno. Hay veces que te confundes entre los tapetes. Te llevas así el que es el tuyo. Y no, nadie te dice nada. Van a decir, a ver, ¿tú quién eres? Ahora, es como un mito eso de que te van a revisar. Porque sería imposible, imagínate. Tampoco tiempo, no mames. Si de por sí para entrar al evento, güey, haces una pinche colísima. Y luego imagínate de uno por uno estarlo sí, checando. Bueno, sí. Nos mandan a la fregada, güey. Me parece que el año pasado, entre gafetes vendidos, expositores y profesionales, fueron 180 mil personas entre los 5 días. No hay manera de hacerlo. Y sí se presta a que haya mucha reventa. De hecho, a mí me tocó ver gente afuera del evento comprando gafetes. Bueno, pásale aquí la reventa. El gafete, llévelo. Bueno, el Free Comic Book Day del 2015 acaba de romper récord. Como saben, pues la mayoría de las tiendas tienen que hacer su pedido 2 meses antes. Y con los pedidos que llevan acumulados, acaban de acumular exactamente, bueno, poco más de la cantidad de 5.6 millones de copias de cómics para regalar gratis. A eso se le suman que serán más de 50 títulos los que van a regalar en este cómic, en este día, perdón. Y bueno, como ya saben, la mayoría salieron al público. Ahí fueron, había algunos que van a ser exclusivos y no sé tanto. Pero alístense, vean la lista desde ahorita para que el mero día del Free Comic Book Day no estén pensando, no estén pensando cuál me llevo y les den baje con todos, ¿eh? Va a haber títulos muy interesantes, ¿eh? Yo, bueno, que ya hicimos el pedido acá y todo, tenemos que revisar la lista. Ya hay cosas bastante llamativas. Sí. De entrada, lo de las dos grandes, que es llamativo. DC y Marvel, va a estar padre. Porque va vinculado a estos eventos grandes que vienen. Tiene también un Doctor Who. Hay de Senesco, hay una historia. Viene nuevamente el magazine de Street Fighter. Tiene Capcom con saca otra vez los de Mega Man son. No, va a estar así subidísimo, sí, sí. Y como les digo, o sea, traten de salir un poquito de las grandes compañías. O sea, realmente denle chance. Por eso es el Free Comic Book Day. Para que se puedan dar una idea, un quemón, dicen por ahí, de los demás títulos que hay, que existen, y puedan leer un poco. Algo que me llamó la atención es que hay una nueva historia de Avatar. Y me parece... ¿De la de James Cameron? Bueno, pero debe ser la de James Cameron, pero con cáncer, porque es un chavito pelón. Entonces, le decís que parece que es otra historia sobre Anne, lo cual funciona bastante. Aparte de la que... Como un reboot. Pareciera que va a haber en cómic continuación de lo de Avatar. De hecho, si han seguido Korra, a veces pasan historias que les sucedieron antes, así como flashbacks. Entonces parece que en cómic se vienen las aventuras de Aang ya cuando se unificaron los cuatro reinos. A ver qué tal. Hay que ver qué tal. Y les digo, les recomiendo vayan un poquito más allá de las grandes editoriales. Por ejemplo, el año pasado el que hubo de Pasta Dura. El de Mouse Guard. El de Mouse Guard está muy bueno. Esa serie yo la sigo. Hasta la fecha, bueno, trato de conseguir los números porque ya me enteré muy tarde y los primeros ha sido un desgorre encontrarlos. Pero esa serie yo la sigo, es muy buena. De hecho, va a ver, más adelante los pondré a leer la huevo y haremos un programa sobre Mausgar. Es algo que vale mucho la pena leer. Bueno, ahorita que dijiste Capcom, me acordé de una noticia. Que Capcom acaba de obtener todos los derechos para usar en su plantilla de peleadores a Spawn. Acaba de obtener todos los derechos y en el próximo juego estará libre para usarlo si él quiere. Pero o sea, que el Mortal Kombat ya se la peló. No, porque no es de... Ah, no, pero... ¿Por qué andan diciendo que Mortal Kombat 10 va a traer a Spawn y al Depredador, güey? Ah, cierto, al Depredador, sí. Del Depredador, sí. Sí. ¿Entonces sí fue Capcom? No. O sea, lo que no, yo me encontré en una noticia que decía Capcom. No sé si sea... No, pero igual... No me acuerdo de qué compañía es. El primero era el Midway. A lo mejor sí, ya Mortal Kombat. Creo que era de Mortal Kombat. No, Midway es parte de Acclaim. Ah, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. Después Midway, a Midway lo compra Warner Brothers Games. Sí, porque, es lo que te iba a decir, sí puede ser cierto y que ya no vaya a estar Spawn en Mortal Kombat, porque Mortal Kombat 10 propiedades de DC, hasta ahorita está el cómic ya de Mortal Kombat 10, como tal, cierto. Va en el número 3, creo que salió el 3. Bueno, creo, es un sí, rumor, sí. ¿No? Está en... Sí. No, pero sí, viendo esas cosas que están más posibles, de modo, te va a estar, ya ves que ahorita la moda va a ser, te lo presto, dame una lana... Te lo cambio, pasan. Sí. Como, pero estaría muy... Espérate, como en la liga de fútbol, güey. Como el sí, pinche personaje, yo te pregunto. No, pero es que aquí estaría muy cagado, porque imagínate al personaje principal de la casa de Image en un pinche videojuego de DC. O sea, como que no. Sería como si en el Marvel contra Capcom de pronto... Ha salido Superman. ¿No? ¿Quién sabe? Con nuestro héroe del día. Ahorita nos están escuchando, güey. Los tienes que empezar a decir, oye, qué puta buena idea, güey. Para ti comentamos, güey. Yo pensé que ibas a decir, qué buena idea, que demandar estos pendejos. Así como está ahorita la guerra y la competencia entre compañías, yo lo veo muy cabrón. ¿Quién sabe, güey? Mucha gente ve muy cabrón lo del Spider-Man. Ah, pero bueno, pero va a seguir dentro del universo de Marvel. Ah, sí. Mamá, si hubieran dicho, Spider-Man va a tener un cameo en la de Batman Superman. ¿Te acuerdas que tenía una mamada? ¿Te acuerdas que hace un año? Stan Lee se estaba proponiendo él para hacer un camión Batman Superman. Sí. Eso estaba interesante. Imagínate verlo así como que, ah, chino, yo qué hago aquí, güey. Que no hay que olvidar que alguna vez trabajó con DC, que en el Magic. Pero no. Que ya está de moda, por ejemplo, que varios creativos o directores hagan cameos en sus propias creaciones. O sea, en sus películas, todo así. Que los mismos directores salgan. O sea, tomando un café cualquier mamada. Pero ya es lo que ahorita está de moda. A lo mejor lo hace a manera como de desquite con Bob Kane, ¿no? No sé si han escuchado. Cuando Stan Lee contaba, cuando Batman fue llevado primero al cine, ya en su regreso, donde ya lo tomaron más seriamente en la película de Tim Burton, y que en el estreno, pues a Stan Lee lo invitaron y que Bob Kane cada rato lo andaba chingando, ¿no? De, ah, era como ver, y desde antes, ¿no? De, no, que Batman, y que, mira, esto, ¿cómo ves que ya mi personaje va al cine? Y de por sí ya ven que Bob Kane no era para nada egocéntrico. Entonces a lo mejor Stan Lee por eso dice, ¿no? También este güey ya no está y invítenme a mí. Hay que recordar la picia que fue Batman, digo, Spider-Man de los 70. Todavía le voy a mandar saludos y memorias a Bob Kane, le va a decir. Bueno, pasando a lo que sigue. Clarissa Clarissa Foklar, su apellido está difícil de pronunciar. ¿Es la que se une? Clarissa. Bueno, se une al reparto de Supergirl, esta serie que compartirá universo con Flash y con Arrow, y se unirá como el personaje de Cat Grant. En el cómic se supone que ella es una reportera de, ¿cómo se llama? De fashion shows, de model, de moda. Pero aquí se supone que será una mega magnate, como todos lo son, ya dueña de su propia empresa. Y habrá que ver qué tal se manejan. Es una buena adquisición. Marvel lanzó oficialmente el póster de Avengers Age of Ultron. Bueno, el primer póster ya sabemos que era el del puro logo. O sea, el logo que decía Avengers Age of Ultron. Este es el segundo póster oficial, que viene siendo la foto ya donde aparecen todos los Vengadores. Y que se ve, por ejemplo, a Contrasol, se ve, bueno, se ven los Vengadores principales, se ve Scarlet Witch, se ve Quicksilver. Más atrás, ¿no? Como en un segundo plano, y arriba está Visión. Arriba está Visión tapado con el sol. O sea, pero Visión ya había salido en el primer póster. Sí, pero no te, si te das cuenta, no te han dado. Ajá, por eso. No te han dado una imagen, o sea, física grande, o sea, de tal cual como va a ser Visión. O sea, es una de las. Salió una, salió un concept. Se les filtró hace como... Ah, pero eso es un concept. O sea, todavía no ha sido la oficial. Bueno, por lo menos se ve que pinta bien, que van dando buenos pasos. Esa película sí promete. Bueno, regresando un poquito a los videojuegos. Y también por ahí ya hoy andaba un póster ya de Iron Man solo, ¿no? Estoy con la armadura sin el casco, Robert Downey Jr., como en conclilla. Ah, sí. Yo creo que ya van a empezar a saltar así los de los personajes. Sí. Bueno, un poquito de los videojuegos. Batman Arkham Knight fue, bueno, ya fue enviado a su evaluación para recibir su clasificación. Y fue, y a todos les sorprendió, que fue dado como clasificación M. Que esto viene siendo... que el juego va a ser, bueno, está sugerido para mayores de 18 años. Es el primer juego de Batman. ¿De Arkham Knight? Arkham Knight. Es el primer juego de Batman que recibe esta clasificación, por lo cual va a haber un poco más de violencia, un poquito más explícito, y pues habrá que ver qué tan bueno sale. Otra cosa que hay que comentarles a los escuchas, que en la mole el día sábado, ya lo posteaste, el primer concurso, ¿exclusivo? No, el primer exclusivo que va a dar la mole, que está, pero de... ¿Es de Capulo? Cuero, o sea, pinche Joker con el traje de Batman. O sea, la verdad está bien rifado. Para los primeros 200 asistentes. O sea, que el sábado a madrugarle. De hecho, a dormir ahí, las casitas. Andale, de campaña. Es para los primeros 200 cabrones que lleguen. Pero ya ves que vale gorro en la numeración que te den, güey, que dan el que sea. Ah, bueno. Bueno, sí, pero el chiste es que alcances, que te den el pinche boletito ese para que reclames el print ahí en el área de donde los entregan. Pues bueno, The Rock, mediante una pequeña entrevista que tuvo, dio a... ¿Es algo malo? Durante una pequeña entrevista, dio medio a entender que podríamos ver a su personaje, tanto a Shazam como a Black Adam, un poco antes de que se estrene la película. Recordemos que esta película está proyectada para el 2018, me parece. No miento, para el 2019, la de Shazam. Teóricamente, esta película no ha sido incluida dentro del universo de DC. Así que, pues, en una de esas, podrían incluirla dentro del universo y presentar antes a los personajes, como lo están haciendo ahorita con... Bueno, lo van a hacer con Wonder Woman, con Aquaman, que van a ser presentados en la de Batman v Superman. Y que presenten antes a Black Adam podría ser una buena idea. Ya que, por ejemplo, para la primera parte de Justice League necesitan un villano grande. O sea, necesitan un villano que pueda enfrentarlos a todos. Como ya vimos, por ejemplo, Superman ya le ganó a un equivalente en poder, que viene siendo el General Zod. O sea, deben incluir a un personaje de mayor poder que el General Zod para poder reunirlos a todos. Y pues yo creo que, por ejemplo, Black Adam podría ser una buena opción. Nah, le voy más a Darkseid y todavía hasta Brainiac. A Brainiac. Antes que Black Adam. Estaría. Está Black Adam, como que primero tienes que introducir a Shazam. No tan necesariamente. Porque, por ejemplo, si es que Black Adam que... igual, así, o sea, sí es villano, pero también, a lo largo de la historia de DC igual ha jugado como antihéroe y demás, entonces, sí. No, como que no se me... A mí no me gustaría verlo así como enemigo principal de la Justice League. Aparte, yo siento que no les da realmente el kilo, ¿eh? Sí, por Darkseid, todavía breña, hasta este Mongul. Mongul estaría bien, ¿eh? Bueno, veamos qué pasa. En estas noticias, Margot Robbie, por si no la reconoces, sí, es la chava que salió en El Lobo de Wall Street como la pareja de... ¿Cómo se llama este tipo? De Leonardo. De Leonardo DiCaprio. Y pues está... es que está de muy buen ver. Informó que firmó un contrato por varias películas para interpretar a Harley Quinn. O sea, no solamente una o dos. Y que de hecho su contrato tiene una extensión de 10 años. Ay, cabrón. O sea, no dicen cuántas películas. Va a salir ya de ruquita como en la animada de Batman del futuro, ¿no? Cuando va a sacar a sus nietas de la cárcel. Digo, este contrato de 10 años realmente se ve muy bien, porque ahorita tiene 24 años, o sea, está próximo a cumplir 25, y en, o sea, 10 años es una buena extensión para que el personaje se siga retirando joven, digámoslo, o sea, que no se vea grande en la pantalla como le está pasando en estos momentos a Robert Downey Jr. Mira, se me hizo muy curioso que ahorita va a salir una película donde la protagonista, junto con Will Smith, y ellos van a ser partícipes también de Suicide Squad juntos. Sí. Bueno, igual, bueno, noticia buena que se podría entender, que esta actriz se caracteriza un poquito por no tener miedo a los desnudos. O sea, se desnudó en el Lobo de Wall Street. En la próxima de Tarzán, que va a protagonizar, se va a desnudar también. Y eso que ella sale de chita. Y eso que ella sale. No. Va a salir de tarzanera, literalmente. O sea que para la de Suicide Squad, yo les juro que no vamos a ver el traje clásico de pies a cabeza de Harley Quinn, ¿eh? No, va a ser algo un poquito más destapado. A la Jessica Nigri. Algo así, digamos. Excelente. Bueno, pasemos a noticias un poquito más mediáticas. En la semana, como ya vimos, fueron los premios Óscares, pero antes de ellos se entregaron los premios Razzies. Estos premios están caracterizados porque iniciaron como una parodia, que son entregados a lo peor del cine. Entregados a lo peor. Y que han tomado tal nivel que ya algunos actores se han presentado para recibir su premio. Algunos haciendo alguna especie de broma, otros tomándolos muy en serio. La mayoría no se presentan, pero bueno. Y en la edición 35 de estos premios, por ejemplo, las principales categorías, que fue, por ejemplo, peor película, fue, la ganadora fue la de Kirk Cameron, Saving Christmas. En peor actor, Kirk Cameron, por la película de Kirk Cameron, Saving Christmas. En la de peor actriz, Cameron Díaz, por la de The Other Woman y la de Sex Tape. Sí, ya son muy malas. En la de peor actor de reparto, Kesley Gamer, por la de Expendable 3, por la de Legends of Oz, por la de Think Like a Man y por la de Transformers Age of Extinction. Oye, o sea, por toda su filmografía, fue, no, ganó. Se arrasó, güey. Sí. Fuera nota. En la de peor actriz de reparto, ganó Megan Fox por la de Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero no nos dijiste que era una joya, Galo. Sí, debe de estar en su pinche colección, okay. Nada más con verla andar en bicicleta y ver ese berrier, güey, con eso vale la pena. Cuando estaba filmando a las tortugas cayéndose, también, que la toma así de plano, esa es la toma, le enfoca en el trasero de Megan Fox. Bueno, a peor director, Michael Bay, por Transformers Age of Extinction. Sí, sí, fue de lo peor. O sea, realmente no hay cómo salvarla. Tanto, ¿eh? No, a mí sí no la trago. Sí, en peor guión, me molestó Kick. Más con una de terror que tuve a ver, que se llamaba Líbranos del Mal, con Eric Bana. Sí. Que yo creo que tiene el peor acento del mundo, porque le consiguen los peores papeles. Que se trataba de un policía exorcista. Era malo. O sea, bueno, estaba pirateando la imagen del Constantine. No menos, ¿no? De la policía. Bueno, en peor guión, Kirk Cameron por Saving Christmas. En peor combo, Kirk Cameron y su ego le pone. En peor remake, la película de Annie. Esa la verdad no la fui a ver. No, me abstengo de hacer comentarios. Y añadieron un nuevo premio, que es el premio a la redención. Y este año le tocó a Ben Affleck por la de The Girl a Gargo y Gone Girl. Y, o sea, realmente un alce importante. Estoy checando una noticia. Está medio taruga. Sí. Pues, a ver qué opinan ustedes. Que Arnold Schwarzenegger ya firmó para 3 películas más de Terminator. A la madre, va a ser mejor de van a ser en el geriátrico eso. Sí. Entrar la trama. Sí, Jurassic Park. Bueno, y se liberó el programa de conferencias para la moda, algo que nos interesa a varios de aquí de México. Y rápidamente, nada más va a ser sábado y domingo, los viernes no va a haber. Está bien, porque los viernes, si se acuerdan, ¿recuerdas, doctor? El viernes estaba, todos tuvieron muy poca asistencia de personas. Personalmente yo creo que la situación un poquito mejor, porque la mole pasada hacían conferencia de cualquier tema, o sea, cualquiera le daban panel, y ahorita como siento que la escogieron un poquito mejor. Y bueno, vamos a pasar rápidamente las conferencias que va a haber el sábado. Bueno, a ver, ¿cuál es la más llamativa del sábado? La más llamativa, pues la de Rat City a Ciudad Gótica a las 3:30, con el regreso de Greg Capullo y Francisco Fonseca. ¡Plasencia! ¡Plasencia! ¡Kikín Fonseca! ¡El Kikín Fonseca! ¡El Kikín Plasencia y lo único que me causó un poquito de conflicto... Francisco Palencia. Me causó un poco de conflicto que modere Julio Martínez Ríos. Yo, Julio Martínez Ríos. He ido a algunas de sus presentaciones y las hace muy formales. O sea, como que habla muy formal toda la presentación y habrá que ver. Está bien. Dale caché, sí, algo que se llama. Bueno, bien. Y la más importante, bueno, la más llamativa del domingo, como muchos de ustedes se imaginan, México Arácnido, con Humberto Ramos, Edgar Delgado y Víctor Olazabas. Y esta la modera Spike Valentine, que ya también puro es mexicano, el arácnido. Puro mexicano, así que tendremos 4 grandes exponentes en esa conferencia. Así que habrá que estar atentos. Este es muy interesante. Hasta las tantas, ¿eh? Sí. Casi, casi como nosotros al rato. Bueno, ¿alguna otra noticia que tengan? A ver, Galomón. ¿No? Ah, yo, este... Ay, Dios, no. Don Omar. No, Dios me libre, unos añitos más. Que ya tiene visa, güey. Dígame, que dijo Dios me libre. Que ya tiene visa, Don Omar. Ah, sí. Ya se va de mojado. Ya me voy a Gringolandia. A decirles, yo me regalo un besito por unos cómics. Ya no vas a irte de mojado, güey. Ey, Parna, ¿me puedes prestar para unos cómics? Próximamente, próximamente. Mr. O, los guardianes del calabozo, in USA. Sigan nuestras aventuras. Con cinco anacos se asaltan Las Vegas. Nos falta, ah, no está el Dani. No está el Dani. No, si el doctor Hickman. Ay, por eso. Cinco anacos se asaltan Las Vegas. Bueno, yo lo que leí es que nada más los atrapan porque dejaron un güey en una azotea, ¿no? Que no cinco anacos asaltan la San Diego Comic Con o la New York Comic Con. Habrá que ver. Este, bueno, en Netflix acaban de subir una película que personalmente me agrada bastante, que es la de The Perks of Being a Wallflower, que viene en español viene siendo la de Las Ventajas de Ser Invisible. Está protagonizada por Emma Watson. Realmente es una película que a mí me gusta bastante, les recomiendo que la vean. Y ya, no sé si tengan algo más. No. Emma Watson no es actriz. No me gusta cómo actúa. ¡No! No, no bonita, ya me voy. Hasta aquí llegamos. Está muy bonita y lo que sea, pero no. ¿Cómo no es una mega actriz? Ya habló muy bien en la ONU. Sí. Tu casting para la de Bella, en la película de La Bella y la Bestia, está, bueno, ha salido en varias páginas como el mejor casting de la historia. ¿Tú eres bonita, Harry Potter fan? Sí, o sea, sí soy fan. No, pero modestia aparte, lo que es ella y Daniel Radcliffe son muy buenos actores. Daniel Radcliffe me parece buena actriz, pero ella no. Pues ves que Daniel Radcliffe protagonizó la de... No mames, que fue la de la... El doctor Simosh, güey, le mandó una carta, güey, de amor y se la rebotaron por esa andardilla. Son chingaderas. ¿Ya ves? Ahora es andardillote, güey. Yo te di que leyera mis peticiones frente a la ONU y no. Me estoy chingando. Yo quería que... Pero ya lo bloquea, lo último. Bueno, ya les recomiendo que la vean. Esas son las noticias. ¿Qué les parece? Nos casi casi fue... Hoy fue el flash informativo. Flash informativo. Como acostumbramos, ¿qué les parece si nos damos una pequeña cancioncita? No. Y ya para entrar un poquito con... materia. En materia. ¿Me cuesta? Y bueno, mira, seguro... Con nuestro tema de esta semana. Seguro los ochenteros como... Flash Gordon. Van a reconocer esta canción. No. Con lo demás, una y dos. Si tú pensabas que Superman era el hombre más rápido sobre la faz de la Tierra, pues te equivocas. Y tampoco es el Chicharito. ¿Te suenan estos apellidos? Garrick, West, Allen, el hombre más veloz del mundo, Flash, el corredor escarlata, uno de los personajes más populares del universo DC, está cumpliendo sus primeros 75 años. Y para no dejar pasar este aniversario aquí en su podcast favorito, Los Guardianes del Calabozo, le estamos rindiendo homenaje. Así que, prepárense para hoy. Hablaremos de todo lo que debes saber acerca de aquellos que han puesto muy en alto el nombre de Flash. De sus orígenes, de los villanos, de trágicas y heroicas muertes, e incluso de cómo este personaje se encargó de reformar al universo DC hasta llegar a lo que conocemos en la actualidad. Así que agarren vuelo, guardianes, porque este episodio apenas comienza. Pues así es, hoy nos toca hablar de Flash. No, la serie. Yo me chuté todos sus episodios, todas sus temporadas para hablar ahorita de él. Excelente, ese era el plan. Ese, el policía espacial ese, ¿no? Sí, sí es ese Flash, ¿no? Ese es Bravestar. Pues bueno, como ya lo escucharon, el tema de esta semana es Flash. Hicimos, bueno, primeramente queremos explicar que quisimos hacer este tema en celebración de sus 75 años que pasaron muy desapercibidos por todo el mundo. Si los de, si los de Superman el año pasado pasaron desapercibidos, el año pasado, 2014. El año pasado fue de Batman. 2013 fue de Superman. Creo que nomás salió lo de Superman. Pero salió en Chain. Pero salió, pasó desapercibido. A Batman le hicieron su fiesta, como siempre. Pero a Flash sí, y un reconocimiento le hicieron. Ahí se ve quién mantiene la casa editorial, ¿no? Superman, a pesar de ser el personaje pues insignia. Es su nombre. Está de hueva. O sea, DC es Detective Comics, la aparición de Batman. O sea, el nombre de Batman es el nombre de DC. Bueno, que ya había Detective antes de Batman, ¿no? Sí. Sí, porque él sale en el 27. Pero pues sí, indudablemente Batman escala muchísimo más que Flash. Y por eso pues quisimos nosotros que la revolución hiciera tantita justicia, ¿no? Voy a madrear ese perro. Ahorita regreso. Mentado perro. Así es, pues. ¿Pues con qué quieren empezar? Pues bueno, nos deberíamos de cómic, ¿no? Por decirles a los escuchas de dónde sale Flash. Ok, los inicios. Bueno, pongamos algunas cosas básicas. Por ejemplo, ha habido cuatro Flash en toda la historia. Flash como tal. O sea, ha habido más personas con los poderes de... Pero Flash, o más ha habido cuatro. Más velocistas. El primero es de 1940. Que viene siendo Jay Garrick. En la edad de... En la era dorada. El primer Flash. No obtiene sus poderes por la Speed Force. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El siguiente es Barry Allen, el más conocido de todos. El que es conocido por muchos como el Flash principal. También está Wally West. Y después más adelante Bart Allen. Bueno, como ya lo dijimos, todo inicia gracias a Jay Garrick. Jay Garrick, creado en 1940, perteneciente a lo que muchos denominan como Tierra 2, la Tierra clásica de los... Bueno, pero ahí todavía no se... No era Tierra 2. Este cómic sale en enero, en ya un título propio, que es Flash Comics número 1. Y aquí todavía pues, no se hacía la diferenciación entre tierras, ¿no? Así es, todavía no había otras versiones. Así es. Este es el mayor de todos los Flashes, tanto en edad ficticia como en creación. O sea, realmente este Flash viene siendo un velocista, ya mayor de edad, ya con su familia, Y es de los diseños... No, aún no estaba casado. Bueno, en el principio, cuando empezó el primer cómic, no. Pero es, y es el primer... Bueno, pero ya era mayor. Y es la diferencia de todos, pues ni tan mayor, ¿no? No, él todavía era estudiante. No. Ajá, estudiante, era un investigador universitario, de hecho. Es que después sí se nos presenta ya como un hombre mayor, porque en la era dorada los personajes sí tendían a envejecer. Ajá. Solo recuerden a Superman y a Batman ya canosos. Ajá. A Batman muerto. Sí. Y él obtiene sus poderes al inhalar... unos vapores de agua pesada, ¿no? Algo así, si mal no recuerdo. Así es. Pero ya tiene muchos años de eso. Por ahí, nada, por ahí Beat sacó en los noventas unos fascículos que venían los cómics de regalo, donde armabas los cómics y ahí veías el origen. Exacto. De varios personajes. Entre ellos estaba Flash, el primer Linterna Verde, Batman, Superman y creo que Wonder Woman, ¿no? Así es. No recuerdo si eran todos o había otros ahí. Sí, tenía, ¿no? Ajá, que igual es el de la era dorada, el que sale. Sí. Pero no, es más, creo que no sacaban el de Linterna Verde de la era dorada, sino ya el de Hal Jordan, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que de ya, no recuerdo bien. El de Batman sí recuerdo que venía con el de la primera aparición de Robin. Uh-huh. Pues ese es Jay Garrick. Y también causó controversia porque a diferencia de todos los héroes de esa época, bueno, ya había estado así de pesos grandes Superman y Batman, también él es el primero que al menos a su novia sí le confiesa que él es Flash, ¿no? Le dice, le revela su identidad, no la mantiene en secreto como la reveló a Robin, como Superman con Lois Lane. De hecho, Superman se tardó varios años, bastantes, en revelarle su identidad a Lois Lane. Y ya, porque de plano ya varios fans dijeron que ya era más que obvio que daba o daba con que él era Superman. Y si mal no recuerdo, en esa primera aparición, él descubre sus poderes. Creo que hay un partido de fútbol ahí en la universidad en la que él está. Y él corre ahí en el campo. De eso sí recuerdo que corre en el campo porque vienen las viñetas donde viene corriendo. Y ya se da cuenta que por inhalar estos vapores de agua de los que hablábamos, él ya adquiere super velocidad. Y también en ese mismo año, ya en el invierno, a finales del año, se crea la famosa JSA, donde claro, él también tiene mucho que ver ahí. Que sus primeros números son, de la JSA, me parecen divertidos, porque realmente eran un grupo de superhéroes que se juntaron sin ninguna razón en especial, simplemente a hablar de sus aventuras. Así de, yo enfrenté a tal superhéroe, yo enfrenté a tal, y utilicé este truco. Y esa era su reunión de ellos, ese era el cómic de la JSA. Sí. O sea, sus aventuras tampoco eran tan... lo que estamos acostumbrados a ver. Es que estábamos hablando de los 40, ¿no? Sí. Y todos estos títulos pertenecían a la línea All American Publications. Sí. Y también en esa edad dorada Flash tuvo otro título en esa época que no recuerdo, que igual era dedicado a él. Y ese sí fue más efímero, creo que nada más tuvo 32 títulos por bajas ventas. Ya después, ya es que también le tocó la época en lo que empezó lo de la guerra y todo eso, y aparte los personajes de superhéroes empezaron a ser menos atractivos. Venían más los cómics de guerra y después los de Western y demás. Pues de manera que para 1951, como comentas, en All Star Comics dejan de publicar ya Flash, simplemente desaparece de la DC. Fue en el 49, ¿no? Pues yo chequé y todavía apareció en el 51, en el número 57 de All Star. Pues bueno, más adelante All Flash se llamaba el otro título. Flash, sí. Sí. Más adelante, en 1956 aparece el que viene siendo el Flash más famoso hasta la época, que es Barry Allen, que se llamaba Showcase número 4. Hay que mencionar que siempre, bueno, desde entonces, Flash ha sido como un parteaguas en las historias de DC. Entonces, basta con recordar que justo con ese Showcase número 4 y con la reinvención de Flash comienza la era plateada, donde empiezan a reinventar a todos sus superhéroes. Barry Allen, bueno, o sea, ya de diferentes opiniones de diferentes editoriales, pero por ejemplo, por parte de DC consideran a Barry Allen el primer superhéroe de la era de plata. Exacto. De los cómics. Por si te vas a parte de Marvel, ellos van a decir que no, que comienza con los Cuatro Fantásticos. Así que siempre ha sido como que una disputa, pero es de los primeros superhéroes y de los más importantes. Pero en Marvel están chavos, ¿no? creado por Robert Kaniger y dibujado por Carmen Infantino, que yo creo que ha sido el artista que más, o sea, como que con el que más, bueno, al menos yo sí lo ubico más como el dibujante o el que le dio la imagen a Flash, porque es el que como que más asocia. Sí, claro. Igual cambió todo el concepto, ¿no? De aquel muchacho con su casco de minero. Ajá, que se parecía más a este, a Mercurio, el dios griego. De hecho, por eso es que él adopta ese traje, para tener un aspecto similar a lo que... Y curiosamente, Barry Allen aquí decide tomar ese nombre porque él es admirador de Jack Garrick, porque en su infancia lo conoció, lo leí en los cómics. Exacto, porque para ellos Tierra 2 era... Bueno, lo que a partir de del Flash 123 se conoce como Tierra 2. Era un cómic. Está bien. Eso por lo menos ha sido un poquito constante, ya que, por ejemplo, la serie actual, Multiversity, se trata de eso. O sea, héroes leyendo cómics de otras tierras, de héroes, y se empiezan a dar cuenta que son diferentes tierras. Existen, además. Sí, que existen. Por lo menos eso es algo que sí ha sido constante dentro de DC, de las pocas cosas que ha sido constante. Yo creo que el origen de Barry es el que tiene más identificado a la mayoría del fandom, que es lo del famoso rayo que cae en su laboratorio, que él es un policía científico, forense, como quieran llamarlo. Hace unos años se explicaba que era él mismo a través de la Speedbox cuando muere en Crisis Tierras Infinitas. Él viaja, él se desvanece en el tiempo. Ajá, y él piensa que está muerto, pero él todo el tiempo está en la Speedforce. Así es, y en algún momento se explica que él está ciclado. O sea, que él llega, bueno, su conciencia despierta los poderes de él mismo joven y avanza hasta aquí en la Tierra Infinita y regresa. Sí, es el rayo que cae en el laboratorio y con todo lo que tiene ahí, recibe un baño químico. Y al otro día ya se da cuenta que tiene la super velocidad porque rescata a una periodista que es esta Iris, que en ese tiempo apenas empezaba a salir Iris con ella. Fue. La salva de un disparo, de un balazo por ahí involuntario. Que la velocidad de Flash ha cambiado relativa con todos los Flashes. Ha sido relativa, depende del escritor. Hay veces que realmente él, en lo que se supone que es un parpadeo de un ojo humano, él puede tumbar a todo un convoy, a toda una sección de hombres armados. Y sin embargo hay otras veces que su velocidad apenas si le alcanza para salvar a alguien. O sea, cuando eso debería ser relativamente fácil. Que es un... En otras historias, es un velocista que supera la velocidad del sonido, que supera la velocidad de la luz, como ya lo dijeron. Capaz de viajar en el espacio, en el tiempo. O sea, todas esas cosas. Él puede incluso atravesar materia vibrando. Materia vibrando, exactamente. O sea, por cualquier pequeña razón, o sea, cada escritor le ha dado diferentes tipos de velocidad a Flash. O sea, como te repito, es un ser que puede superar la velocidad del sonido y no puede vaciar un edificio cuando está derrumbando o cuando está disparando a algún villano. Y él innovó porque él su traje lo hace en miniatura, que lo mete en el en su anillo. En el anillo, es verdad. Es que es innovación. Que crece al entrar entrar en contacto con el aire, ¿no? Con el nitrógeno del aire, algo así. O sea, como científico. Se supone que es Flash. Científico, ciertamente. O sea, podría tener su uniforme, uniforme guardado en África y regresar en 12 segundos. Ahí en los cómics se explica. De hecho, más del 70% del aire es nitrógeno. Dicho por alguien que sabe, avalado, ¿eh? Químico. Medio fumado el güey, pero químico. No cualquier güey, sin hacer alusión a Galomón. Algún día va a volar un laboratorio, no sabemos si va a obtener superpoderes, pero de que lo va a volar, lo va a volar. Ya lo he intentado y no. Sigo lento. Va a ser Chemoman. Pues bueno. Esto fue en el Showcase, fue en el 56. En el 59 ya retoma el título de Flash. Entonces aquí sí que es lo que te decía, porque en el 49 fue el último cómic de Flash, tenías razón. Sí. Entonces en este ya aparece, y aquí lo que a mí me llama mucho la atención es que no empieza como otra serie, sino que continúa en el número que se quedó en el 49, que vendría siendo ahorita el número 105, que es donde ya lo enfrentan por primera vez y hace su entrada al universo de este, el Mirror Master. Cierto, uno de los villanos más emblemáticos de Flash. Nos quedan 8 minutotes, entonces vamos a platicar un poquito más de eso de los orígenes y nos vamos con canción. Ok. Entonces, bueno, ya sabemos sobre Barry Allen. ¿Qué onda con su sobrino, Wally? Wally. ¿Dónde está Wally? Búsquenlo. Busquen a Willy. A Wally. Se me lengua la traba. Willy ya de seguro está con Wally. Primero, antes que nada, fue Kid Flash. Así es. No recuerdo bien el que por ahí formar Wolfman, ¿no? Bueno, hay que empezar, bien dicho, por el inicio. Este es un personaje que viene del futuro. Que es, como ya dijeron, es el sobrino. No, perdón. No, es Bart. Bart Simpson. Simpson. Que Bart es creación de Mark Waid. Este Flash es el Flash más representativo de lo que viene siendo, por ejemplo, los Teen Titans. Yo creo que es el segundo más famoso, ¿no? Yo creo que sí. Que pasa... Porque ya cuando... Bueno, ya hablamos más adelante, hablaremos de cuando ya Barry regresa. Que por ahí sí causó algo de conflicto, porque algunos sí... De los lectores nuevos, por decir, querían que Wally siguiera siendo el Flash principal, y los de la vieja guardia pues estaban contentos con que fuera Barry, y por ahí se generaron historias que para solucionar eso, que ya ahorita hablaremos más adelante con es lo que pasó, en la cronología. Que cada que avanzaba una generación habíamos tenido un nuevo Flash. O sea, en los 40, como dijeron, fue Jay Garrick. En el 56 fue Barry Allen. Después duró 30 años. Por eso ese cambio al siguiente Flash se sintió tan fresco. O sea, porque ese fue el Flash de una nueva generación. Era ahí el pequeño conflicto, el pequeño pique, como lo dice mi mismo Roy R., que surgió con las generaciones. O sea, que los mayores querían de regreso a Barry Allen. Bueno, estaban contentos de tenerlo de regreso cuando regresó. Pero también y los demás que sí estábamos contentos con que se respetara su muerte. O sea, con el hecho de que no pasara como con Superman, ¿no? Que al otro día ya estaba otra vez. ¿Qué onda? Me cambié de traje. No. Y en cambio... No estaba muerto. Me puse en negro. ¿No? Exacto. Y ahora tengo poderes eléctricos. Y no sé qué estamos hablando. Eso ya fue después cuando se hizo azul. Esto ya fue en los 90. Exacto. Pues digo, a Barry lo mantuvieron muerto durante más de 20 años. Hasta que, ya, bueno, ahorita hablamos. Sí, ahorita vamos a ir hablando de eso, vamos a tener. Pero estábamos en Wally West. Yo, eso que era su sidekick de Flash. Así es. Y también en los... Yo no recuerdo cómo tiene Wally West sus poderes. Yo tampoco me acuerdo de eso. O no sé si el Mister O se acuerde. En lo que, a ver si se acuerda. Yo también a él lo ubico mucho en los Teen Titans. Ahí con Mark Wolfman. El amarillito que es bonito. Pero bueno, pues ya sabemos que Wally West es su sobrino, que también él se puede manipular de Steve Fox. Por ahí ya nada más me acuerdo de un cómic muy así, que era como los Teen Titans contra la Justice League. Es decir, como que todos los Titans, todos los chamacos, se rebelaban contra los rucos. Entonces Robin contra Batman, Kid Flash contra Flash, esta Diana Troy contra Wonder Woman. Ajá, Donna Troy. Donna Troy. Y en cuanto a Bart Allen, él antes el nombre, eso, ¿no? No era Flash en el futuro, era... Yo me acuerdo... Era Impulso. Era Impulso, y te digo, fue de Mark Waid, y ahorita no me acuerdo del dibujante quién fue el que le dio la imagen. Ahorita me acuerdo, y él aparece en un número de Flash, en una historia donde él está en el futuro, pero él tiene un metabolismo muy acelerado. Por ejemplo, ya aparece como un adolescente, y si mal no recuerdo, por ahí decía que apenas tenía, creo, 2 años de edad. Entonces el gobierno como que le quiere investigar por qué ocurre esto con él, y yo creo que también pues, para usarlo como una arma, ¿no? Aunque creo que él, después, él no envejece, porque se regenera muy rápido. Ajá, eso ya viene después, porque aquí estamos hablando del futuro, y y en ese tiempo, su mamá lo libera del gobierno, y viajan en el pasado, donde él ya en la época actual, por decir algo, de esa época en que salió en los cómics, él ya él ya es capaz de mantener estable su metabolismo. Así es. Y ya entra como Impulse y obtiene su título, que es el Impulse 1, igual de Mark Waid, y ahí ya el que dibuja es Humberto Ramos. ¿A poco lo dibujó? ¿Ese lo dibujó Ramos? Sí. Él primero trabajó en DC. ¿De ese tipo? Pero no sabía de ese. De hecho, antes de DC, estuvo en otra casa editorial que... Bueno, una filial de DC, que no me acuerdo de cómo se llama, no sé si se acuerdan, pero era la que tenía estos héroes de las minorías. Por ejemplo, estaba Static X, que era de los negros. Static Shock, Static X es el grupo. Static Shock, que era este... que era el de piel oscura, por ahí había un asiático, no me acuerdo, pero era un sello de DC, de que hablaba de minorías, y si mal no recuerdo, Humberto Ramos empezó trabajando ahí, en esa cosa. Y ya después, él creo una vez sí contaba que cuando ya le iban a él quería creo que estar en Static Shock, y que cuando ya le daban el título, lo invitan a Impulse, y no, pues con toda la pena y se ve, y se fue a DC a Impulse. O sea, al sello grande. Pues, oigan, pues vamos a hacer una pausita. Ya saben los que nos escuchan, ¿no? En 5 minutos regresamos. Los dejamos mientras con música y bueno, dejamos también Teo con la palabra en la boca. Pero bueno, no se vayan. Pero bueno, vale, la vamos a seguir dejando, güey. Pero más vale que haya sido la palabra y no otra cosa. Sí, la palabra también. Potencia. Estamos de vuelta. Nos habíamos quedado pues en los orígenes de Flash. Ah, yo dije en medio del trago. Que nos estaba sirviendo a todos. Nos habíamos quedado en el salud. Salud. Pero bueno, pues ya platicamos de sus orígenes. ¿Qué les parece si platicamos de la muerte? Porque ha habido más de una. ¿Pero con qué personaje? ¿Con el mismo Barry? Pues sí, que fue el primero que se murió. Barry fue el primero en caer. En aquella crisis en tierras infinitas, según Televisa, donde, pues, si recuerdan, tratando de salvar prácticamente a su universo, él hace lo posible por regresar en el tiempo cuando él todavía no controlaba eso. De manera que él logra regresar, avisarle a sus colegas superhéroes. Me parece que se le aparece a Batman. A Batman primero. Y a Wonder Woman, ¿no? Ahora, déjenme les digo algo. Que Flash, por ejemplo, él es el creador del primer gran crossover reconocido dentro de DC, que es el crossover que hace con Jay Garrick. Así, o sea, que llega a tal velocidad que se encuentra con él. Ajá, rompe la barrera del tiempo. Y lo encuentra Jay Garrick ya 20 años más viejo. Pero, ¿no? Pero en realidad no viaja en el tiempo, en esa historia. No, atraviesa la barrera para llegar a la otra dimensión y esa llega a la Tierra, ya es donde empieza la Tierra. Este es el primer crossover. O sea, ahí es donde ellos se enteran y gracias a ellos, de las diferentes tierras. Bueno, en ese tiempo solamente estaban enterados de esas dos, que ellos mismos las nombraron Tierra 1 y Tierra 2. Bueno, no me acuerdo si ya no, sabía, sí. Porque ya antes la Tierra, la tierra 3, ¿no? Donde están todos el sindicato del crimen, ya igual ya había salido antes de eso. No, Tierra 3 sale después de eso. Lo que sucede es que en esos entonces DC había recibido cartas de fans que pedían apariciones de los personajes originales. Entonces sacaron uno o dos títulos donde mostraban historias de la JSA nuevamente, y como tuvieron muy buena recepción, fue que lanzan este crossover, el Flash 123. Flash con Flash. Exacto. Donde ellos ya se conocen y donde se empieza a plantear que existían, o sea, que aquellos elementos eran la Tierra 2. Posterior, empiezan a hacer varios crossovers que hace poco, hace como 4 años, desde los editas, como Crisis en Tierras Múltiples, no se llegaron a ver. En español no se editaron, pero en inglés aquí aparecieron unos compilados con varias de estas historias. Y terminaban precisamente con aquella donde ya se juntan, bueno, no se juntan, sino que aparecen los del sindicato del cine, que es Tierra 3. Esa fue la primera, sí. En realidad no es Chris como tal, de hecho, o sea, así se nombró, sí. Pero ya digo, por ahí del 2011 o algo así. Pero de hecho, gracias a esta Chris, bueno, en tierra esa, fue que salió la de Crisis en las Tierras Infinitas. Sí, claro. Por ella, de hecho, salió el nombre. Ahora, como dijeron. En todo ¿sabes? La portada de este cómic donde se encuentran el Flash de la Era de Oro y de la de Plata es de las más es de las más recordadas, ¿no? Es en una construcción donde está cayendo una viga que los dos están y uno carga de cada lado viene corriendo para tratar de salvar a las personas que se llevan. Que ahorita en el que sacaron las portadas homenaje por el 75 de Flash, en el cómic de Flash precisamente del mes pasado hacen reminiscencia de esta portada. Pero ya en vez de Jay Garrick y Barry Allen, están las dos imágenes de la serie noventera y de la serie actual. Así es. Bueno, pues eso fue el crossover. Más adelante en Crisis, durante el relato de Crisis, vamos viendo que, como dicen, que Flash aparece con varios superhéroes. Algunos les daba advertencias, o con otros simplemente intercambiaba unas cuantas palabras. Pero no es que él los quisiera ver. Es que más adelante en el cómic nos damos cuenta que el antimonitor lo había capturado. Lo tenía como un prisionero. Ya que él era el único que podía vibrar de tal manera que podía pasar entre mundos, teóricamente. Es que lo tenía capturado. Él logra escapar y empieza a correr alrededor de una máquina que él estaba construyendo para las 5 tierras restantes. Sí. Él corre alrededor y se da cuenta, solamente la podía destruir alcanzando cierta velocidad. Él al irla alcanzando se va dando cuenta que va pasando a través de los diferentes tiempos de las diferentes tierras. Y en las pocas palabras que logra intercambiar con los seres, es lo que él va viendo. O sea, se encuentra con Superman y le dice, cuidado, hombre radioactivo. Hombre radioactivo. Cuidado, hombre radioactivo. Se equivocó de pinche universo el güey. Ese güey es igualito que el Marvel, cuidado. Ay, el pendejo se equivocó, güey. Llegó a otro lado que no era. ¿Qué tanto puede vibrar ese? Se llegó al universo de la voz. Se brincó el cabrón, ¿eh? A fin de cuentas, se muere. No, no vemos una muerte tal como tal, lo que puede hacer es que se desvanece. Y ya nada más queda el traje vacío. ¿Te alcanza a ver todavía así su esqueleto? Y ya después... Ahora sí que dejó el puro zurrón como las víboras. ¡Qué pedo! ¡Chedale! ¡Ay, no! Pues así fue la muerte entonces de Barry. Que ya desde antes se había los escritores, las historias ya le habían llovido mucho en su pista a Flash, porque en números anteriores, por ejemplo, su esposa muere. Bueno, porque con él se logra casar igual a través del correr de su historia, que es en una historia muy rara, donde llega Flash Reverso y lo suplanta el día de la boda. Lo captura y él, a través de vibrar y todo, cambia y logra parecerse físicamente a Barry para casarse con su novia, que en ese tiempo ella no sabía que Barry era Flash. Él logra escapar de la prisión en la que lo tienen vibrando, como decimos, sale, y imagínense, irrumpe ahí en la ceremonia, llega corriendo y se lleva al novio, se lleva a Barry, y toda la gente dice, ¿qué pedo, no? Y se lo lleva y ya regresa como, después de someterlo, pues ya regresa como Barry, y ya para continuar la boda y casarse, ¿no? Y aún así todavía él no le revela a su esposa que él es Flash. Creo que pasan 9 números hasta que le cuenta, ¿no? Que él es Flash, y ella le dice que ya se había dado cuenta. Que en las noches... Ya me han hecho el pinche traje a lavar y no me voy a dar cuenta, cabrón. Que no en las noches ya lo había descubierto. Me pintó la ropa. Acababa muy rápido. Estaba en un plan. No, porque se daba cuenta que en las noches él se salía a combatir el crimen. ¿Qué tal si se sale a echar otra cosa? Y más, y ya más adelante en el correr de los números de los cómics, ella finalmente muere a manos de este Flash Reverso. Vibra su mano y le atraviesa la cabeza, llega hasta su cerebro y la mata, y ya desde ahí empiezan los golpes para Barry como Flash, y culminan ya aquí en la crisis. A ver, ¿qué otra muerte Flash ha? La de igual de esto le da cuello, ¿no? A Wally. A Wally. Primero le rompe la... No rompe la cirugía. Sí, le dispara la rodilla. Para lograr balearlo mientras está de mí. Pues ahí se la chacaría a Superman. Sí, que es más rápido que una bala. Y por lo tanto... Ya ves, hace rato me estaba viendo de esa mamada que... La condición que no hemos visto. Antes de Barry igual, él recibió otro trauma antes de Montreal, que le fue muy mal después de ahí de que muere su esposa y culmina con lo que muere en crisis. Porque él creo que va a contraer una segunda nupcia. Tiene una prometida que se llama Fiona. Fiona en español. Nada que ver con Shrek, ¿eh? Porque ya aquí vi al Galomón, así que estaba emocionando. Fiona ese, ¿eh? Mi similar, dice Galo. Igual ya se van a casar. Igual no recuerdo ahí muy bien este evento que tiene que ver. Pero él sí logra, vuelve a rescatar a la novia, pero en la pelea, accidentalmente Flash le rompe el cuello a Flash Reverso, y también eso le causa un trauma, porque él rompe su regla de que nunca iba a asesinar. Y también a consecuencia de esto, ya esa boda, esa segunda noche ya no se realizan. Le dejan la novia, se arrepiente, ¿no? No sé qué tanto por haberlo visto matar o por darse cuenta que siempre estaría en peligro al ser la esposa de Flash, y lo dejen en el altar vestido y alborotado. Sí. Y entonces ya aquí ya después ya Wally es el que va a tomar el traje de Flash, seguir el legado que dejó Flash después de Crisis. digo, me parece que hay, aunque se toca lo de la muerte de la mano de Orestes, que también es un tremendo villanazo. Y posterior a él todavía hay una historia, ¿no? Ya posterior a Crisis Final, donde creo que se llama Flash, el hombre más rápido del mundo, donde ahora es a Bart a quien le toca, ¿no? Ajá, él. A manos del siguiente Flash Reverso. No, yo cuento que Bart muere pues contra los Rogues, ¿no? Con los Rogues. Y lo mata Inercia. Sí, Inercia es el que lo acaba matando. Pero en la muerte participan todos los Rogues, sale el Capitán Frío, ¿no? Yo recuerdo eso, no sé. No estoy ahorita así seguro de tener la certeza de eso, pero sí, creo que él así muere. Yo no me acuerdo ni cómo se hace. Y ya es cuando Wally después regresa, que ya regresa con toda su familia. Estuvieron ahí igual en Speed Force, y ya están sus hijos, traen poderes. Esos gemelos, ¿no? Porque por ahí, en Crisis Infinita, es eso que realmente que él le revela que su esposo siempre ha sido su ancla a este mundo y que por eso siempre había logrado regresar. Y que ella le dice, yo seguiré siendo su ancla, y le da un beso, y ella estaba cargando a sus hijos. Se va con ella, ¿no? Que hasta la esposa le dice, es que yo ya me tengo que ir, que no, si te vas, te vas con tu familia, porque los niños todavía son bebés, creo que acaban de nacer, y se van todos en el Speed Force, igual y con toda su familia, y ya cuando regresa, ya los niños están grandes, ya tendrán como unos 5 o 6 años. Sí. Sí, sí, sí. Y los dos también manifiestan poderes. Ahora yo recuerdo que en un Flash final. Pero antes de eso, en un Flash 100 de la segunda serie de Wally, también por ahí hay una donde él no sé si muere ahí o pero yo recuerdo que en ese igual regresa a través del Speed Force. Nada más que no estoy, no recuerdo muy vagamente ese cómic, que ya tiene muchos años que no lo leí. No sé a cuál se refiere. Bueno. Pues volvemos entonces ahora con lo de Crisis Final, donde se nos revela qué sucede cuando Barry desaparece. En realidad él lleva 20-tantos años corriendo en la fuerza de la velocidad, porque ahí aparece un ente que es la muerte, en pocas palabras, que es el deslizador negro, algo así le llaman, y que prácticamente él logra correr lo suficientemente rápido para que la muerte no lo alcance, pero no lo suficiente para perderla. Y es con esto que de hecho logra él darle muerte a Barry, una vez que ya completó la ecuación antivida, ¿no? Si se acuerdan de eso, que logra generar esa ecuación que transmitida por oídos, porque pone bocinas por todos lados y lo transmite incluso mentalmente, hace que todos se vuelvan como servidumbre, todos en el universo. Entonces lo único que logra detenerlo es ese ente de la muerte, que Barry logra encaminarlo para que él choque con Darcy, y en vez de matar a Barry pueda vencer a Darcy y a sus órganos. Y de hecho ahí se encuentra en esa como vertiente del equipo, se encuentra con Wally, y llega un momento en el que todos regresan a la vida, en pocas palabras. Nada más Max Mercury creo que se queda, ¿no? Ajá. Pero ese güey nadie le... Entre los otros personajes, pues tuvieran... Pero eso fue en la Crisis. Pero nadie... Final. Pero nadie lo recuerda. Bart también regresa en la Final Crisis. No, pero él no está, en la Crisis Final él no está muerto, ¿no? Bueno. Sí, está muerto. ¿Sí? Porque ¿no? ¿Posterior a eso, la final? No, porque Bart muere, y ahí Wally West, cuando lo que decíamos, que regresa con su familia, y retoma Flash, salió la tercera serie que iba desde el número 1 con Bart, cuando él muere, se retoma otra vez la numeración desde la serie de Wally, que Wally queda ya como el Flash, y ya después vienen los de todos los eventos de la Crisis Final. industrial, porque no me acuerdo bien qué pasa ahí con... Y Bart regresa, porque si no, pues, después de la crisis final, viene lo de los famosos Rebirths. El primero es Green Lantern, que escribe este Jeff Jones, y el dibujante, ay, se me fue el nombre, pero ellos también son responsables del Flash Rebirth. Y en el Flash Rebirth, si recuerdas, ya al final, cuando ya se hace el desfile y todo con Flash, en el desfile ya van Flash, o sea, va Barry, Wally, Bart, y también va este Jay Garrick. Pero Green Lantern Rebirth sí es previo a la crisis final. Sí, así, ajá. sí. Por eso, pero yo lo que quería hacer referencia es que es de los mismos, claro. Ajá, okay. es el Green Lantern Rebirth, después viene lo de la Final Crisis, y después lo que yo quería decir es que después del Final Crisis viene lo del Flash Rebirth. Ok. Que se lo acaba de publicar hace poco, este, lo he visto. Pero sí se ha prestado mucha controversia este tema de Flash. Sí, ustedes que decían que no se le iba a sacar. No, que no se le iba a sacar nada. Que no se le podía ordeñar nada a Flash. Bueno, hay antes que se puedan ordeñar, ¿vale? A esa velocidad. Ay, se lo trajo a ustedes. Bueno, y se me hace como muy importante mencionar, bueno, ya decíamos, ¿no? Que con él inicia la era plata. Con él inician los crossovers también. Con él inicia un título que no, creo que era DC Presenta, igual en la Edad de Plata, donde a Superman lo hacían que hiciera equipo con otro héroe. Algo así como el... lo que después sería el Brave of the Bold, empezó con él y ya después le dieron a Batman el principal y ese equipo con otro héroe. Bueno, en este, que era Superman, el primer número es con Flash, con Barry Allen. Y también, como olvidar los cómics que hay, donde toda que respondía a los fans de decir quién es más rápido, Superman o Flash. Entonces, yo recuerdo que solamente que hay dos, uno en la de plata, que es contra Barry, donde ahí ese termina en empate, porque a la vez que esa es porque se organiza una carrera de beneficencia, la organiza la ONU, entonces corre y hay una ahí, como sabemos, en todo hay apuestas. Entonces hay dos bandas de mafiosos que uno le va a Superman y el otro le va a Flash. Entonces, como hay mucho dinero en juego, esos bandas rivales de mafiosos intentan de obstaculizarlos y ponerles el pie al correspondiente contrincante. Entonces ellos en la carrera nunca deciden la carrera, pero en el transcurso de la carrera, a la par que van en la carrera, también les van poniendo en la madre a estos malandros. Y al final llegan a la meta y terminan en empate la carrera. Y después ya es donde se da respuesta a la pregunta de los fans de quién era más rápido, pero ya ahí a Superman le toca correr contra Wally. Y en esa carrera sí gana Flash, literalmente por una nariz. Pero, y le gana, pero a Superman. La realidad es que, o sea, bueno, a mi manera de verlo, Flash es el velocista supremo. O sea, sí, claro. Es muy superior a Superman. O sea, ¿por qué? Porque se recuerdan, pues, lo mismo. En Crisis, en las Tierras Infinitas, cuando ellos crean la máquina para poder viajar entre dimensiones, Bart Allen, él solo puede hacer andar la máquina y puede viajar y regresar de dimensiones. Y sin embargo, ya cuando él no está, cuando él muere, cuando Barry muere, van los dos Supermanes, Tierra, bueno, de Tierra 1 y Tierra 2, y entre los dos, y Wally West, me parece, es apenas suficiente para hacer andar la máquina. Ah, bueno, sí, le da mucho paquete. Sí, porque hasta este Wally, si no mal recuerdo, creo que la máxima velocidad que alcanzaba era de 1.500 o 1.500 kilómetros por hora, algo así, pero que era inferior a lo que podía correr un Barry. Así es. De hecho, hay una historia donde recuerdo que él tiene que correr así a una velocidad bestial por alguna razón, y logra, bueno, era cuando ya insinuaba que estaba perdido Barry en el tiempo, que no había muerto. Entonces él está corriendo y logra verlo. O sea, cuando finalmente alcanza esa velocidad y toma uno de esos túneles de la Keyforce, él lo ve y sigue vivo. Antes, como que de los previos a la final. trata de alcanzarlo, pero no puede, no, no pueden igualar la velocidad que ya tenía Barry. Fíjense que hay un, algo, una duda por ahí que yo siempre he tenido. Y no sé si recuerdan al Flash de Kingdom Come. Uh-huh. Según yo, nunca se da nombre de ese Flash, no, no se sabe quién es. Pero tiene la imagen de Jay Garrick. De Jay Garrick, pero tendría que haber pasado muchísimo tiempo. Se supone que, bueno, la... Y es que hasta la imagen la igual de él nunca es nítida, no, porque claro, siempre está como vibrando. Se supone que este Flash, bueno, por Clay, es una combinación de todos los Flashes. Que se supone que todos, en cuanto van muriendo, su esencia pasa a ser parte de la Speed Force. Como ya en varios cómics nos han dicho. Que el último Flash, llegó a correr tanto, a tener tal velocidad, que absorbió varios de estos poderes de la Speed Force. Y este Flash por eso no tiene un nombre como tal. O sea, tiene la imagen de Jay Garrick, pero no Jay Garrick. Y de hecho, o sea, parte de su velocidad, tanto de su poder de la Speed Force, porque ya no hay otros Flashes, no hay nada que le quite polo, que se supone que no se ve, o sea, por eso está borroso. Y en un principio, la idea original era de que solamente Superman, gracias a su velocidad que él igual tiene, que él iba a ser el único que lo podía escuchar. Debido a eso, a que igual iba a hablar tanto que Superman iba a ser el único hombre capaz de entenderlo. Iba a hablar así como Kenny Park. Porque me llama la atención que esta versión de Flash, Mark Wayne sí la pinta como algo superior a los demás. Sí. De hecho, pues, prácticamente es un ser omnipresente ahí en esa... Creo que en esa historia central, porque originalmente, bueno, Flash, Jay Garrick, era custodiaba Krypton y ya en los, en la era plateada, le cambian la ciudad por Central City, y me parece que aquí en Kingdom Come sí es Central City. La cosa es que él prácticamente estaba en toda la ciudad, en todo el tiempo, o sea, ya era una cosa grosera ese Flash. Y recuerdo que incluso, también todo el tiempo podía estar en diferentes planos, porque por eso puede ver al espectro y al barro porque lo acompaña. Entonces digo, no se deja claro quién es, pero se ve que ahí ya, en esa historia ese Flash ya es una cosa tremenda. Pues como comentamos antes, en qué ha sido como parte algo, yo creo que la mejor muestra es el Flash Bomb, ¿no? Que, sí, que eso nos deja lo que actualmente tenemos. Lo que va a tenemos que es de los nuevos 52. Para los que no sepan, que yo creo que no va a haber muchos de los que nos escuchan, que es el Flash Bomb, es una historia donde Flash... En cinco partes, ¿no? Bueno, en el principal, tres principal, cinco partes, y generó varios miniseries en otros títulos, que fueron, algunos fueron one shots nada más, pero fue lo que vino a cambiar todo lo que viene siendo, como contenemos el universo de DC actualmente. Así es. En esta historia, podemos ver a Flash que, de alguna manera egoísta, él decide cambiar su pasado para salvar a su madre. Digo egoísta porque aunque parezca la mejor acción, esta repercute en toda la historia de la DC. De manera que... Él mismo se encuentra en una realidad o en una... Que la historia cambió completamente. Exacto. Y no la reconoce como él la tenía presente. Parece que al único que no afectó negativo fue a él, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, Superman es un enclenque que lo tienen atrapado. Así es. Nunca lo recogieron los Kent, sino el gobierno. Sí, lo tienen encerrado, no, nunca le ha dado el sol. Entonces, es un enclenque porque no manifiesta superpoderes ni carácter, nada. Y el conflicto principal es la guerra que hay, ¿no? Entre la Atlántida y Temisira, o sea, Aquaman contra Wonder Woman. Pero llegaron a tales niveles que empezaron a conquistar diversas partes del mundo. Sí, para mantener su territorio. La sociedad queda en medio de... Ah, pues ahí sale el camino de Batman, ¿no? Así es. Resulta que Batman, no es Bruce Wayne, Batman es el papá. Es Thomas Wayne. Es Thomas Wayne. Y que la mamá... ¿Qué es Thomas Wayne? Sí, la mamá es el Joker. Es el Joker. Que sí, la verdad hubiera yo deseado que saliera la mamá, güey. Ese es uno de los... No, sale nada más. Como Joker, ¿no? Sale los Tain. Esos de Batman son tres, que es Batman, el Caballero de la Venganza. si mal no recuerdo, que son, están muy chingones porque son escritos por Brian Azzarello, su cuate del Dr. Timosh. Sí, barbas tengas y con ellas te tengas. Y dibujadas por este, por Eduardo Rizzo. Así es. Dupla ganadora, ¿eh? Algo dinámico, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos, los que más han leído esos tres cómics, consíganselos, ¿eh? Sí, de volada. Están muy chingones. Ver ahí que, o sea, Thomas Wayne decide tomar el... Decide tomar el manto. Decide tomar el manto porque el asesino de la Rosa no lo mató él, sino mató a Bruce. Y entonces a consecuencia de eso, este, la mamá se vuelve loca. Se vuelve loca. Y se hace el Joker. Pero es muy interesante ver a este nuevo Batman que no, no siente tanta empatía por los delincuentes como en algún momento la siente Bruce. Sí. Que él no, que él se limita a arrestar. Sí, este es más vengativo. Toma, sí, es una cosa violenta. Es un cabrón. Sí, sí. Se puede decir bien, sí, es un cabrón. Sí, y de hecho él es el único de los pocos héroes que queda, así. Y Cyborg. Y de hecho hacen una fuerza de choque con algunos villanos. Ajá, y por ejemplo, por ahí igual tiene que ver esta Element Woman, que también está ahí otro puñado de héroes y villanos que le ayudan a Flash a frenar un poco a Aquaman y a Wonder Woman para tratar de restaurar el orden en el mundo. Esa historia... Por ahí el Creeper. ¿A muchos? El Creeper anda por ahí también. Muchos le llaman la atención, por ejemplo, la relación que hay entre Aquaman y Diana. O sea, que es fundamental para esta historia. Fue esto, creo que de muchas críticas. A unos no gustan. Por ejemplo, o sea, a mí me encantó eso, esa parte de por qué nació el conflicto, y a otros como que les causa conflicto, porque que Wonder Woman que le tiraba, que le estaba tirando el perro al Superman, a Batman, bueno, ya están los nuevos, ya está. Eso más bien es de la serie animada, ¿no? No, también en varios de los cómics. Yo no recuerdo. Bueno, es más como en la serie animada de la Justice League, la Liga de la Justicia, más en la ilimitada, ¿no? Sí, ahí donde ya se dan sus quitos, ¿no? En toda la onda. En el cómic, a lo mejor es lo que, de lo que te acuerdas, es más viendo de Tierra 3, porque en el Sindicato del Crimen se supone que Ultraman y Superwoman son pareja. Que es Lois Lane. Pero la engaña pero con Olman. Que ella queda en barandales, ¿no? Y que no sabe quién. Y nunca se aclara bien de quién es el hijo, bueno, que finalmente es de Olman. Ajá. Y por ahí como que están así en el coqueteo los escritores de que pudiese existir una... Así como entre ellos una relación entre sus similares y Tierra 1. Qué pobre. Oh, si ahí llegaran sacado una realidad que se hubiera llamado, que hubiera sido en Tierra Testa. En Tierra Testa. Por lo del embarazo. Sí, por lo del embarazo. Bueno, pero volviendo al Flashpoint, ¿de ahí qué más podemos sacar? Porque sí, sí es interesante. Después de esto, de que frenan a la guerra entre la Atlántida y Temisira, ya Flash es cuando se da cuenta, ¿no? Que solamente puede reparar, que solamente él puede reparar porque él es el que causó la anomalía, ¿no? Pues dejando que olvido que su madre muera. Ajá, corre al pasado y luego vuelve a correr al futuro. Así es. Corre para detener a su versión previa. Ajá. Y después regresa a ver cómo quedó todo. Que en ese correr, en el transcurso del correr es cuando ve que ya no hay una sola realidad, sino que como que se divide en tres. Él alcanza a ver ahí signos de tres, porque ve lo que es parte del universo DC, lo de Will Storm, y lo de Vértigo, que se vuelven a separar, porque anteriormente como que se habían todos unidos, entonces lo vuelve a separar, y también por ahí se ve a como una figura encapuchada, ¿no? Que lo anda así, como que contempla todo. Que supongo que vendría siendo... Así es, que ella sí está consciente de todo lo que sucedió en los... Bueno, de cómo se formaron los 52. que hay muy pocos que lo recuerdan, ¿no? Por ahí está Buster Gold, que tuvo que pasar una paradoja, pues él regresó de un tiempo marcado por tierra. Futuro alternativo. Y se encuentra de pronto ya con los nuevos 52 en su viaje. Este, Flash un tiempo lo recuerda, pero brevemente, pues va olvidando todo. Y ya cuando regresa Flash, creo que ya tiene su, no sé si tiene su primer encuentro o va a buscar a Bruce Wayne, bueno, a Batman, que ya es Bruce Wayne. Para entregarle el mensaje de toma. De toma. Momento muy emotivo. Sí, ¿no? Sí, a mí ya se me hizo llorar, creo que la primera vez que de hecho vi. es la primera escena formal de los nuevos 52. Así es. Bastante buena. Y ya de ahí vienen los nuevos 52. Cosa que se me hace una incoherencia con la historia de Liga de la Justicia. Pues en Liga de la Justicia ellos apenas se van a conocer. Ajá, no se conocen. Y antes de eso, Flash ya fue a ver a de hecho, en los nuevos 52, Batman al primer, bueno, al que conoce ahí primero es al Linterna Verde. Ahí en las azoteas. Y ya después se van a buscar a Superman y a Wonder Woman. Ajá. Y ya después llegan a Aquaman y Flash. Y Cyborg ya se integra después a consecuencia de lo que va ocurriendo. Y yo creo que ya esto ya es lo que todo ya más de los que nos escuchan ya deben de tener más presente, porque es lo que con lo que arrancó aquí Televisa publicando DC otra vez. Que recuerdo que igual la línea temporal de DC siempre ha sido un desmadre. Sí, la pregunta. Unos títulos, no, hasta en los títulos actuales, o sea, van a ver más adelante en tiempo de cómic que otros. Por ejemplo, ahorita, para los que quieran leer lo que viene de Televisa, que es la de... ¿Cómo se llama? El evento que viene de DC. Pero me refiero, para leer Convergence, sacaron la lista de cómo debías de leer los títulos. Y es un enredo. Tienes que leer primero los primeros 5 números de Tierra 2. Después tienes que leer lo de Batman Eternal, la primera mitad. Después tienes que leer lo de Future Sense, ese lo lees completo. Después regresas a leer Batman Eternal y lees los 3 arcos que ahorita acaban de pasar de Batman, que es lo de Endgame, el de la muerte en la familia y uno que pasó en medio, no me acuerdo cómo se llama. O sea, tienes que leer esos 3. Y después del año cero. Después de seguir leyendo. No, el año cero me parece. Después tienes que regresar a leer lo que falta de Tierra 2. Entre eso que falta de Tierra 2 es el crossover de First Contact de esta Power Girl y Elena Wayne con Superman y Batman. O sea, tienes que leer eso. Después ya regresas a lo que es el título de Superman, que viene siendo... No, de Superman, de Action Comics, que viene siendo lo de Doom, lo de Superman Doom. Después te pasas a... De Grant Morrison, ¿no? Después de ahí vas a Grant Morrison. Es de Action Comics, de Action Comics, de Grant Morrison, es creo que es único. Lo de... Lo de Multiverse, bueno, y después ya te pasas a lo que va a ser el evento. O sea, teóricamente, de lo último que ha pasado ha sido lo de... ¿Cómo se llama? Lo de Doom, Superman Doom, porque JLA va años adelantada. Bueno, pero... JFK. Pero lo que sí, ¿pollo? Se debe que leer así de lo más reciente, Multiversity. Multiversity pues, se está planteando en diferentes temporalidades. Me parece más bien como que Multiversity, como yo lo veo, pues es que como nada más para que te empapes de todo lo que pueda haber en la presencia, ¿no? Pero Multiversity se está planteando, o sea, de decir que bueno, hay una crisis que va a terminar con todos los universos, como siempre. Es que es lo que quiero decir. Al ir saltando entre mundo y mundo, no solamente saltan en mundo, también saltan en tiempo. O sea, la crisis está pasando en diferentes tiempos, en las diferentes tierras. Eso te lo explican en el número que acaba de salir de Multiversity. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo salió? Donde está Superman, El más reciente es Masterman, ¿no? El tío Sam echando puertitas contra el... No es de la numeración regular. Es un número que explica todo el... ¡Ah, el de la guía! De la guía. Ahí lo explican. que no es que estén ocurriendo de que al mismo tiempo Tierra 2, Tierra 48 y Tierra 50. Es que eso es más bien que yo te iba a decir. Me acuerdo que cuando Flashpoint dijeron que ese iba a ser el evento crucial y que iba a cambiar el universo de ese, y que nada iba a ser lo mismo y que ya iba a ser permanente. Sí. Y ahorita veo, o sea, todo viene ligado a las ventas, empiezan a ver, porque se acuerdan de los nuevos 52 cuando iniciaron los 52 títulos, pretendieron rescatar más a los héroes que tenían más historia, que algunos que venían desde la época de oro, de plata, así de antigüedad, darle a los que habían tenido series más longevas, más largas. Pero de ahí creo que primero al principio, desde el primer año creo que tan solo 6 títulos no les funcionaron, cancelaron y retomaron otros 6 para quedar en 52. Ah, por ahí tienes Bad Wing o cosas así, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita ya después, esto es lo de los nuevos 52, ¿qué fue? 2011. A mediados de 2011. Ve, estamos hablando que ni a 4 años hemos llegado y ahorita van a hacer otro reboot como para ver si así son las ventas. Yo creo que a los fans de DC nos hace cierta justicia, ¿no? Que regresen quizá, o que retomen un poco las historias viejas. Pero es lo que hablábamos en podcast pasados, de que ojalá sea eso y no sea que nada más lo que decíamos. Ahora, hablábamos de la famosa ambulancia, ¿no? Algo de que nada más sea para generar historias en lo que se cambia de ser de domicilio y ya, y continuar como van. Sí. Algo de lo que me cabe mucho la pena mencionar es que, por ejemplo, por eso Superman 2, por eso viene siendo el último. Si vemos al final del número, Brainiac es expulsado como tal de la realidad. Entra un... A una fantasma, donde es de todas las realidades previas a Crisis, en las Tierras Infinitas. No, más bien previas a Flashpoint. A Flashpoint. No, porque se ve incluso lo de Crisis Infinita. Sí, por eso, aparece en los diversos tiempos. Porque aparece también el universo de Blue Beetle, ¿cómo se llamaba? La tierra de U. De U. No me acuerdo. Sí. Pero, o sea, la tierra donde era explosión Blue Beetle. La tierra de los, o sea, de Shazam, de Black Adam, de todos ellos. Igual era una tierra diferente, igual aparece ahí. Aparece en la tierra igualmente posterior a Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, sí, traducimos más bien son los dos previas a Flashpoint. A Flashpoint, porque todavía se ve eventos de Crisis Infinita. Ajá, y se ve, creo que se ve a lo de la muerte de Lois Lane, ¿no? Crisis Infinita. Oigan, vamos a una pausita musical. Ya regresamos para cerrar el programa, ¿va? Vamos. Te late chocolate. Let's be on the strong wind. Eso que escuchamos ahorita, viene muy ad hoc, no sé si lo recuerden. Es el tema principal de esta película, Máxima Velocidad. No, yo no me acuerdo. Alias Speed, ¿no? Y esto es interpretado por Billy Idol, que igual como que era todavía su momento, ¿no? De todos los temas que hemos puesto hoy están relacionados con Flash, aunque no sean de la serie o de alguna cosa, pero mencionan Flash. Así es. Por eso el primer tema con el que arrancamos dice Flash. Así es, ya que se trate de una versión femenina y con menos ropa, pues ya. Dice, como que al Galomón no le pareció agradar mucho, pero de chingo. Sí, lo que pasa es que Galomón tiene un asunto pendiente con Luis Miguel porque no pudo ir al concierto que hizo aquí en el estadio. Pero estuvo bien, Galomón, porque no, todavía no venía tan gordito como en el Auditorio Nacional, no te reía tanto. Aparte es el consuelo que te puede dejar, güey, que ya casi podría ser así su doble. Así es. ¿No han visto por ahí esas fotos donde le ponen el trajecito del Ñoño? Sí. Está ahí riendo. Tiene mucho pelo. Mira. Nada falta esta... ¿Cómo se llama la niña? La Poppy. La Poppy. ¿Cómo se la fue su mamá, eh? Bueno, pues retomando lo de Flash, a mí nada más lo único que me gustaría es hablar de algunas curiosidades que traigo por ahí que... Ah, chingada. ¿Que recordé? Por ahí, güey. El personaje. Yo pensé que ibas a dar regalos o algo. Si no, sí, creo que nadie nos está escuchando. Entonces, nadie se reporta ahí en las redes, entonces como nadie nos está escuchando, pues por eso no hay regalo, soy... Dame un regalo. Ya había hablado de lo de la... Ah, no sé, lo dijiste. De las carreras contra Superman. Pero igual por ahí, ya ven si recuerdan cuando los famosos crossovers de Marvel contra DC, cuando igual... Pelea contra Pietro, Máximo, ahorita en unos meses va a estar muy de moda el Pietro, ¿no? Que de por sí ya anda ahí otra vez en los Uncanny Avengers, ¿no? Cierto. Pero ahí el que gana igual es Flash. ¿El que gana? Gana. Sí. Lo derrota ahí. No, más grosero ese Flash, ¿eh? No, lo que no recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, ya ven que de ahí salieron unas votaciones. Que decía para las peleas, ajá, a ver quién ganaba, pero eran algunas y algunas no. Yo otra donde recuerdo, esta de Flash contra Quicksilver, creo que sí fue de decisión de los escritores. No, o no recuerdo si fue de decisión. Y eso sí tiene razón usted. Te repito, o sea, Flash es un ser que puede superar la velocidad del sonido y de la luz. Espérame. Superman ya demostró que no es más rápido que una bala. Ya lo demostró, güey. Y lo explicó por qué, güey. Y se lo chingó, güey, en la carrera. Bueno, lo mejor es cuando llega el doctor al final, ¿no? Sí. Lo siento, pero... Se le cortaron la pierna. Bueno, y ya después, para rápido, después de esto de Marvel contra DC, se viene el famoso universo American. Y ahí hay un título que es el del Super Soldier. Cuando yo me acuerdo, es más, ahorita comenta su Dani, yo me acuerdo del Super Soldier. Ya ven que es la fusión del Capitán América con Superman y están en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y de atrás trae a un equipo de superhéroes, donde ahí está un héroe, no recuerdo el nombre, pero que es la combinación de Flash, que es Jay Garrick, con el Winter, que también salió ahí con el Capitán América en la Guerra Mundial. Y también está, por ejemplo, el Aquamariner, sí. Y de hecho me parece que hay un segundo título de Super Soldier, que ya es Super Soldier y su patrulla, no me acuerdo cómo se llama. Porque aquí está que sacaron un segundo de Super Soldier y ahí es donde los introducen, ¿no? Ajá. Y también por ahí Flash, cuando la Liga de la Justicia Internacional se desintegra, se crea una Liga de la Justicia de Europa. Y Flash también está en ese primer equipo, en el primer número. Son curiosidades. Y también por ahí hay uno donde hay un crossover entre los personajes de DC con los Looney Tunes. No sé si nunca leyeron ese cómic. Ajá, que todo es consecuencia de que este Mr. Slick, ese cabrón se los lleva a esa realidad y desaparece más bien a Superman. Y ya después regresa y se fusiona con este Elmer Gruñón y ya es Super Elmer. Pero antes de eso, se van formando equipos de superhéroes y a Flash le toca hacer equipo con Speedy González. Que se me hace algo muy chingón, porque dije, yo pensé que lo iban a poner con el Correcaminos. Con el Correcaminos, no lo ponen con Speedy González. Por ahí igual este Green Lantern hace equipo con el pinche Marciano, también con el, con Marvin el Marciano. Oye, qué buena esa, Y al final cuando Superman regresa, se fusiona con Elmer y ya sale Super Elmer. Y por ahí también sale un Bad Dog. Ya se imaginarán que es Batman con el pinche Pato Lucas. No, yo lo que les iba a contar era lo de Speedemon, igual de Amalia, que se fusiona Flash con Ghost Rider. No sé si recuerden ese, porque... Speedemon, sí. Que inclusive pero, en ¿sí ese... ¿Flash? Sí, Flash. Sí, es uno de los tantos Flash que hay. Ese podría ser alguien más. Pero, uno, no, ahí lo especifican que es uno de los pinches tantos Flash que hay. Ah, ok. Que se combina con Ghost Rider y que inclusive aparece... Que de hecho creo que nos acaba de llegar aquí al calabozo. Ah, pues, entonces, Dante, ¿por qué decías a los piedros? El primero no puede faltar en la colección. En ese mismo número parece que la versión humana ya de Speedemon, su sobrino de Speedemon es Johnny Blaze. Aquí como está, Johnny Blake. Ahora yo no recordaba eso. Gracias por el aporte, Dani. Si me equivoco, pues ya, igual, justo reclamar, pero yo ahora según lo reportan así. Que por cierto, pues un saludo aquí a Dani Daniel, que ya nos está acompañando desde hace un ratito. Sí. Rápidamente, antes de que acabe el tiempo, importante, la serie de Flash, la que se está televisando actualmente, véanla, está muy buena. Realmente, es un, por fin es un superhéroe que no quiere ser Batman, que no es todo oscuro, es Batman verde, que no es Batman verde, Batman rojo. Bueno, yo ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, o sea, está bien la serie, pero lo que no me gusta es que todos los güeyes contra los que pelean vinculan el origen con el origen de Flash. Se me hace muy pinche Smallville eso. Y sí. Smallville no fue así mi top, la verdad. De ser. Pero hasta ahorita eso de, ese pequeño problema lo han evitado. Si han agarrado el origen de todo, porque recordemos que todo teóricamente para ellos parte de la explosión del reactor, ¿cómo se llama? De la caída del Ark, el pues de la explosión del pinche laboratorio, o sea, todo parte de lo único que estoy esperando es la aparición como tal de Groot. Y antes de que nos vayamos, pues ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué les pareció aquella serie de los 90? A mí me gustaba. A mí igual me gustaba mucho, ¿eh? A mí más o menos. Tú, Galomón. La serie de los 90 era muy buena. Fíjate que... No duró mucho. Fue nada más que era una temporada. Fue poco, pero... Pero el actor que interpretó el personaje... Pues ya aquí ya se veía un Flash más maduro, ¿no? Sí, o sea, no estaba tan chamaco como la de Flash de ahorita. Y el actor ahorita es el que es el papá de Barry. De Barry en la de Flash. Y la intervención de Mark Hamill. Como el Trickster. Que ahorita va a regresar para la nueva serie de Flash. También con el mismo personaje. Qué bien. Cabrón, y con una pinche cirugía chingona, porque no mames. O sea, no chingues, este güey ya está bien ruco. Pero ese estaba bueno, estaba entretenido. A mí me gustaba, no tuvo lamentablemente las ventas esperadas. Por ahí estuve ahorita leyendo por qué la cancelaron, pues se encontró realmente con mucha competencia en ese momento. La quisieron meter en el horario estelar, que eran las 8 de la noche los lunes, me parece. No, pues la reventaron. Yo recuerdo que esta la vi ya en español, la pasaban en Televisa, en el canal 4, los domingos en la noche. No, incluso antes la pasaban en el 5. En el 5 la pasaron, güey. La pasaron en el 5. Yo me acuerdo en el 4 los domingos en la noche. Pero eso fue cuando ya la retransmitieron. Pero yo la conocí cuando la pasaban en canal 5. Incluso, en ese entonces tú podías ir al videocentro. Se la vendían en volumen. Sí, exactamente. Bueno, de hecho el piloto es de 2 horas, entonces prácticamente lo rentaron como la película. Como la película de Flash. Y después ya los otros dos volúmenes, así como capitulillos. Cuando llegaron a volumen 2 y 3, así en videocentro, eran como 3, 4 capítulos que se rentaban así de trancazo. Y todo se debió después del boom de Batman. Claro. De hecho, hace un rato pusimos la canción que tenía de intro. Es idéntica a la que salía en la serie de Batman de los 90. Bueno, con una... Y en la película. Del Danny. Bueno, este ya para financiar rápidamente. ¿Qué vas a regalar? Síganos en nuestras redes sociales. Guardianes del Calabozo. Calabozo del Androide Pachuca. En nuestra página guardianesdelcalabozo.blogspot.com. En nuestro correo guardianesdelcalabozo@gmail.com. Gracias a nuestros patrocinadores. Chinga, espérate. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Todos estos con Nacho Guacamole quedó que para la siguiente semana nos tiene una playera gratis para nosotros. Ah, entonces sí. Gracias a nuestros patrocinadores. Y lógicamente con nosotros King Hard Comics. Y todos los cómics de los que hablamos ahorita los pueden encontrar en el calabozo del Android de Pachuca. Dense una vuelta y pues aquí va a ir el Sanborns. En el Sanborns. En Sanborns no los acaparan. Bueno, nos vemos la siguiente semana. ¿Algún pensamiento final? No, porque no está el Dr. Pigman, güey. No lo podemos decir. Eso es para hacer, es para hacer. Nos queda un minuto para que se explayen. Yo lo único que quería es que me quedé tanto rato en el tintero fue de los crossovers desde que empezó Triste en las Tierras Infinitas, que desde ahí a mí me ha cagado en parte de que cada año es crossover y crossover y cambios y cambios. Y nos sigue nada más como que dorando la píldora. No te rifan en nada. Ojalá ya nos entreguen una historia digna. Ojalá los eventos que vienen de las dos compañías grandes no nos decepcionen y en verdad ahora sí nos digan que van a cambiar las cosas en su universo y no volverán a ser. Ojalá, porque de hecho, ahorita que Dani lo menciona, lo de Secret Wars, me parece que Marvel ya ha explotado mucho sus mega eventos. Eso de tener 3 o 4 eventos al año es demasiado. Yo creo que están realmente quemándose demasiado. Ahorita estaba leyendo que viene de Age of Ultron y... Y por ahí igual, si alguien está escuchando, a través de las redes háganos llegar sugerencias sobre qué temas les pudieran gustar que... Tal vez no inmediatamente abordemos esos temas, pero sí... El próximo de 4 horas va a ser de Batman, güey. Este sí se presta como para que te eches las 4 horas, pero no, creo que no. Pero bueno, esto fue Flash 1. Flash informativo. ¿Quién sabe si después retomemos? Y bueno, vamos a... No, de que vamos a retomar, güey. Perdón que retomemos el tema. Vamos a escuchar nuestro tema de salida y pues muchas gracias por escuchar. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana, en una emisión que será nuclear.